razón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Muertas de mi juventud. Y me abandonó mi tango gris, tal vez a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará. Las muertas de mi juventud. Muy bien, estamos escuchando Agua Sucia y Los Mareados, esta cumbia arrabalera, esta fusión de tango y cumbia villera muy particular que está empezando a rodar, empezando a sonar. Y para informarnos un poco más de qué viene la cosa, tenemos a Pablo Lima en el teléfono. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo, estábamos escuchando un poco el material que tenemos de Agua Sucia y Los Mareados, tu banda. ¿Vos cantás y tocás el bandoneón? Sí, sí, soy en la banda, mi papel es ese, es cantante y bandoneonista. En algunas canciones a veces toco el keytar, que es el teclado colgante. Sí. Pero sí, mi función es cantar y tocar el bandoneón y bueno, y las composiciones de las canciones por ahora. ¿Y por momentos lo haces conjuntamente? Digo, a la vez que cantás, tocas el bandoneón. Claro, claro, sí, sí. O sea, no a lo Rubén Juárez, ¿no? Claro. Pero sí, mucha gente a veces, porque no es costumbre, digamos, ver a un cantante con el bandoneón, y creo que eso también nos ha favorecido mucho a la hora de tocar en vivo y que la gente le llama mucho la atención, ¿no? Porque ver una banda de cumbia donde el cantante toca el bandoneón, o sea, sí, parado, como hacía Rubén, pero claro, obviamente no con esa calidad. No, bueno, pero digo, conjuntamente ya es todo un tema, ¿no? Porque implica una dificultad adicional, según dicen los que saben, que no es lo mismo, digamos, que cantar y tocar la guitarra a la vez. Claro, sí, lo que sucede con el bandoneón, y hay una especie también de, no sé si mito detrás del que el cantor y el bandoneón, porque el bandoneón tiene una complejidad distinta a otros instrumentos para tocar. Desde ya vos no ves lo que estás tocando, ¿no? O sea, Claro. porque lo tenés las manos a los costados, no ves lo que estás tocando. Entonces, quizá eso es estar pensando en la letra y cantando y utilizando las manos para tocar el instrumento. Sí, es difícil, no es imposible, obviamente, porque es como todo instrumento, es práctica, pero bueno, como yo en realidad venía de, siempre fui cantante y los instrumentos los usé para acompañar, digamos, Sí. me costó, pero lo pude trasladar al bandoneón, digamos. Ahí está. Y desde, digamos, ¿de dónde venís vos, Pablo? ¿Tocabas el bandoneón antes en una agrupación tanguera? ¿Agarraste el bandoneón ahora para este proyecto? No, mira, lo mío fue bastante loco, porque en realidad yo vengo del palo de la cumbia, ¿no? Yo siempre me gustó la cumbia villera. Antes de que salga la cumbia villera, escuchaba un poco más de pan rock, digamos, y ese Sí. estilo. Y siempre el tango estuvo presente, digamos, de que en mi casa, mi viejo por ahí se cantaba un tango, pero no era de poner un disco, pero siempre lo oía cantando alguna letra, ¿viste? Entonces siempre me llamó la atención cómo las historias del tango, ¿no? De los tangos esos arrabaleros, me estaban diciendo lo mismo que yo estaba viviendo, digamos, en mi barrio, Claro. pero con otro lunfardo, digamos. Sí. O antes era el lunfardo y ahora es el idioma más tumbero, digamos, como se dice ahora. Claro, pero por ahí Pero las problemáticas vos viste lo identificaste al toque. sí, porque en realidad son dos géneros que son testimoniales. O sea, quizás hay otro género que, no sé, son más combativos o son más, no sé, pasa mucho con el rock, viste, que el rock siempre fue muy contestatario, muy Sí. combativo. Y el tango y la cumbia siempre fueron como testimoniales, ¿no? De contar lo que pasaba alrededor. Por Claro. eso nuestro disco se llama Del Arrabal a la Villa, porque en realidad nosotros sentimos que son las mismas calles, que los dos géneros nacieron de ahí, Sí. pero con 100 años de diferencia, pero vivimos las mismas historias. Ahí está. ¿Y vos antes tenías otras bandas de cumbia? Yo tuve una banda de cumbia antes de esta que se llamaba La Emporio Tropical, que hacíamos cumbia más y también agregamos un poco de teatro, actuábamos en escena y eso. Y antes de eso, bueno, tuve una banda de punk rock. Pero siempre, siempre quise tener mi banda de cumbia con este proyecto, y como había empezado a tocar el bandoneón hace 3 o 4 años, no recuerdo ahora, que lo toqué porque me había juntado con unos amigos a charlar de tango y resulta que un pianista tenía uno y bueno, la primera vez que lo vi, lo empecé a tocar, me enamoré, digamos. Ahí está. Y estaba leyendo alguna nota que hay en la web, alguna nota que diste, donde explicabas un poco que se te complicó trasladar a tus compañeros de banda, digamos, la idea de la fusión entre tango y cumbia y demás, porque vos fuiste a reclutar músicos de cumbia, imagino. Claro, en realidad sí, lo que sucedió es eso, viste, en el barrio, antes el barrio fue pango, fue otro género, hoy el barrio es cumbia, hay muchísima gente, muchos pibes en el barrio que tocan cumbia, ¿viste? Claro. Y claro, cuando yo se me ocurrió esta idea, empecé a preguntar, ¿viste? A juntar músicos para hacerlo. Y en Sí. realidad cuando los primeros ensayos era así, era cómico ver que los pibes, los más pibes por ahí, ¿viste? Que estamos en la banda, hay pibes que tienen 20 años y yo tengo 34, o sea, hay una brecha de diferentes edades bastante amplia, ¿viste? Y los más chicos por ahí me miraban, la primera vez me miraban con el bandoneón y me decía, uno me dijo, ¿en qué baile vamos a tocar con esto? ¿Entendés? Como diciendo, ¿qué carajo es esto? ¿Qué estás Claro. tocando? Porque no era común, ¿viste? Y al final eso fue re loco porque costó, ¿entendés? Al principio trasladar una idea que vos tenés en la cabeza y que lo entiendan todos es difícil, obvio. Pero por suerte en el primer recital que hicimos en vivo se dieron cuenta todos y la gente también, y bueno, y suerte para mí también, que un poco lo había planeado así, darme cuenta de que a la gente fue, digamos, algo, un shock, ¿entendés? De verlo de Sí. repente algo que era muy distinto, ¿entendés? y los pibes al toque le agarran la mano, y hoy pasa que ellos por ahí, que no curten tango, claro, son músicos de cumbia, venían, no sé, de bandas que iban a Pasión de Sábado y esas cosas, uh-huh, hoy no, ellos proponen, ¿viste? ¿Y por qué hasta no hacemos un corte más tanguero? ¿Y por qué no hacemos más milonguero? ¿Viste? Eso como que se dio algo re lindo, ¿viste? Muy bueno, ellos conocían los clásicos tangueros, los que se supone que sabemos todos, como por ejemplo acabamos de escuchar Nostalgias. No. Ah, tremendo. Algunos no, es más, igual es una cuestión de generaciones también, ¿viste? Porque, Sí. no sé, el otro día fuimos a tocar a la cárcel de Romero acá, y fuimos a tocar para los pibes de 18 a 21 años, y ellos tampoco lo conocían, digamos. Es como que Claro. quizás algunos clásicos del tango también te llegan a cierta edad si no tuviste familia que escuchara tango, digamos. Hay tangos que te llegan de grande si no tenés con quién escucharlo, como la cumbia o como cualquier género, ¿no? Claro. Yo escucho cumbia porque en el barrio mi amigo escuchábamos cumbia y era lo que escuchaba. Vea, perfecto. Bueno, ahora, ¿en qué circuito? Nosotros estamos hablando con vos porque los hemos conocido hace un tiempo, hemos pasado ya Milonga Sucia, que te vamos a despedir con ese, pero también tenemos la noticia de que hay una fecha aquí en Capital Federal este sábado, 10 de septiembre, 23 horas, en La Paternal, la comunidad del sótano, digamos, festejando los 5 años del programa Derrocando a Roca. Vamos a tener la oportunidad de los porteños, pues ustedes son de La Plata, Sí. de verlos aquí. Por lo Sí. general, el circuito que están ahora curtiendo, ¿siempre es cumbiero o se está expandiendo un poquito este tipo de fiestas con otros públicos por ahí más rockeros? ¿O alguna vez pensás que podrás llegar a tocar para un público más tanguero, tal vez? Mira, hay algo que nos pasa que realmente ni lo esperábamos, obvio, y que es re satisfactorio, es lo amplio que es el público para lo que estamos haciendo, ¿entendés? Porque nosotros, digamos, empezamos haciendo cumbia y nos dimos cuenta que a la gente rockera le gustaba, que Claro. le gusta a la gente. Bueno, el otro día fuimos a una radio de una bailanta acá a La Plata, tocamos en la bailanta, tocamos en los boliches de rock, tocamos en los bares de rock y nos han invitado. Ahora íbamos a hacer una milonga donde iba a tocar una banda, una orquesta de tango y nosotros cerrar la fecha. Sí. Y en Buenos Aires ya hemos tocado. ¡Oh! ¡Se nos cortó! ¡Pablo Lima! Bueno, y estamos recontra al final de. ¿Lo podemos llamar de nuevo? Poneme Milonga Sucia. Y ya lo llamamos y continuamos con él. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, y ahora van a oír una de mis nuevas canciones. Yo espero que ustedes escuchen en el Radio Cerebro Mágico, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en el disco muy pronto. Hasta pronto, mis amigos. Sí, de fondo tenemos Milonga Sucia, se nos había cortado la conversa con Pablo y ya nos estamos yendo, pero lo queremos despedir como corresponde. Pablo, ¿estás allí? Sí, estoy Ahí acá. está, se nos había cortado. ¿Me decías Bueno. que ya tocaste en lugares de tango? Sí, hemos tocado y bueno, y ahora, qué sé yo, vamos a tocar ahí en la comunidad del sótano junto con la gente de un programa de radio de allá de La Paternal que se llama Derrocando a Roca. Sí. También tenemos más adelante una fecha en el Uniclub. Y tenemos, o sea, varias fechas. Acá en La Plata, ahora en septiembre, vamos a estar tocando en el Teatro Ópera junto con Adalio Valdés. Vamos a tocar en Córdoba, en Rosario. La verdad que nos está yendo muy bien y nada, ¿viste? Como que nos favoreció bastante hacer algo distinto en el género también. No, absolutamente. Además es muy valioso que de alguna forma vuelva, por vos que sos un poquito más grande que el resto de tus músicos, que retorne a esas generaciones que vos decís de 20 y pico, que por ahí están muy metidos en la cumbia, el tango, ¿no? Que es tan nuestro y que además en este momento está teniendo un resurgimiento muy copado aquí, bueno, en todo el país. Sí, mira, hay algo muy lindo que nos pasó y que nos han dicho y que después nosotros hemos tenido en cuenta porque no nos habíamos dado cuenta. Una vez una persona que nos estaba viendo nos dijo que, me dice, vos ponete a pensar que mis abuelos hace 80 años atrás ellos iban al baile, iban a bailar, claro, y se encontraban en vivo con una orquesta donde había bandoneones, donde había violines, sí, me dice, eso era el baile antes. Eso como que se perdió, y hoy si vos querés ver un bandoneón vas a un centro cultural, vas a una milonga, uh-huh, no vas a la bailanta o al baile. Claro. Ustedes están trayendo el bandoneón otra vez al baile. Y es re loco porque sí, y es más, nosotros en vivo ya hemos hecho recitales donde ponemos tres bandoneones al frente. Ah, bueno. Y entonces la gente como que también, viste. No, es una cosa tremenda, Pablo, o sea, lo que estás contando es así. Mis abuelos maternos se conocieron en un baile, bailando con el rey del compás. Ellos eran fans de D'Arienzo y así se conocieron y se enamoraron cantidad de abuelos de nuestra edad, de la gente de nuestra edad, ¿no? De 30 y pico de años. Totalmente, bueno, cuando nos da el sonido, porque también es re complejo, ¿viste? Sí. De llevar lo que es la línea del frente de tres bandoneones y a través puesto una guitarra criolla también, pero sí, siempre que, o sea, la esencia de nuestra banda es que es cumbia, ¿viste? Uh-huh. Y dentro de eso le ponemos el color a tango, que hasta el día de hoy en la cumbia siempre fue el acordeón el que predominó. Claro. Y es la primera vez que se mezcla esto, digamos. Ahí está. De poner bandoneones en la cumbia. Bueno, Pablo, un placer hablar con vos. Siempre va a estar acá rodando Agua Sucia y Los Mareados en Volver Ni a Palos. Un gusto conocerte y ojalá pronto nos conozcamos en persona. Este sábado 10 de septiembre todo el mundo tiene la oportunidad de verlos a las 23 horas en la comunidad del sótano, que es en... No sé la dirección, yo como soy de La Plata... Sí, acá tenemos un flyer que no tiene la dire. Nicasio Oroño es la calle. Bueno, cuando la tengamos, apenas la tengamos, la posteamos en Facebook. Ahí está, que la gente se... Nicasio Oroño 2480. Ahí está, Nicasio Oroño 2480, exactamente. Muy lindo lugar, y un lugar de gente muy piola, y los chicos de la radio también, como ustedes seguramente, gente autogestiva, y nada, vamos ahí a apoyar la movida. Ahí está, muy bien, barra popular, cumbia, punk, fiesta pan cumbiera, están todos invitados. Pablo, muchísimas gracias, hasta siempre, hasta pronto. Hasta la próxima, muchas gracias. Ahí va. Muy bien, señores, nosotros nos fuimos, 23:03, se nos fue Volver Ni a Palos, la agenda va a quedar posteada, brindis, chin chin para todos, excelente programa, nos vemos el próximo miércoles.